Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos transitando los días previos al 10 de diciembre, momento clave para la transición, por supuesto como consecuencia de las elecciones del 27 de octubre último, a partir de lo cual el nuevo presidente de la República tendrá sus atributos y comenzará a gobernar la República Argentina, con todos los enormes desafíos que esto implica. Sería necesario, y desde acá hacemos una exhortación, para que esta transición, que ya está en marcha, sea no solo lo más ordenada posible, sino que no agudice los gravísimos problemas que arrastra la Argentina de esta pesadísima herencia que deja el gobierno que acaba de concluir su mandato. Es indispensable entonces que empiece a trabajarse en función de constituir, con representación de los más diversos sectores de la sociedad argentina, del trabajo, de la economía solidaria, del empresariado, por supuesto de las organizaciones representativas de la sociedad civil, un consejo económico y social que empiece a trazar las grandes líneas de lo que sería necesario para conformar precisamente un plan de acción concertado, consensuado debidamente para los primeros 100, 150, 180 días del gobierno. Pero además creemos indispensable que hay que pensar en un plazo mediano y en lo posible también largo, porque la situación en la que se encuentra la Argentina es particularmente grave. En este sentido, una vez más, manifestamos el deseo, la voluntad, el compromiso de todas las organizaciones integrantes de la economía solidaria, concretamente las cooperativas, las mutuales, para aportar con su experiencia, su presencia de carácter federal en cada rincón de la República Argentina, para atender, como vamos a decir más adelante en el programa, al Plan Argentina Sin Hambre, y también para el fortalecimiento de las economías regionales, locales, para la inclusión social, para todo lo que significa recomponer el tejido social productivo de la República Argentina y generar las mejores condiciones para que nuestra sociedad viva con dignidad. Este es nuestro mensaje y este es nuestro compromiso. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, la estoy mirando atentamente a Mariana Anzorena, con quien compartiremos hoy una nueva edición del programa Desde la Gente. El tiempo va mejorando, así que les tiramos buenas ondas. Además, hemos iniciado desde el domingo pasado una nueva etapa. A disfrutarla. Y les contamos, por si no lo sabían, que este es el programa número 441 de este Desde la Gente, que ya va transitando su 10º año consecutivo y que hoy tiene una producción que esperamos entre las 2 horas que tenemos por delante. Hoy vamos a tratar de analizar seria y profundamente el triunfo del domingo pasado. Y para hacerlo se van a sumar al lúcido análisis de Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, el licenciado en ciencias políticas Andrés Cheyman y el sociólogo y doctor en ciencias sociales Ezequiel Ipar. Una delantera de lujo, digamos el Dream Team de Desde la Gente. ¡Qué lujo, la verdad! Y bueno, desde la Secretaría de Géneros, desde el Espacio de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, también salió el sol aquí, ¿eh? Estamos todos y todas muy contentas. Y te cuento, Edgardo, que vamos a entrevistar a la cooperativa Desbordada, vamos a tener una comunicación con Chile. Ajá. Así que vamos a hablar un poco de todo, desde la perspectiva feminista en el movimiento cooperativo y también, por supuesto, de cómo se inserta esto en esta coyuntura tan difícil que está pasando nuestros hermanos y hermanas. Por cierto, muy preocupante también. Así es. Y nuestro recordatorio será para ese inmenso poeta, periodista, escritor, guionista, letrista y varios etcéteras más, al que conocimos como Homero Manzi. Y a lo largo de nuestra emisión de hoy también queremos rescatar varios de los textos que circularon por las redes a lo largo de la semana, pero que en general no tuvieron su eco en la prensa monopólica del país. Como siempre, vamos a compartir informaciones, testimonios diversos. Por mi parte, te anticipo, Mariana, voy a hacer un comentario de reuniones interconfederativas que tuvimos en estos días pasados. Y como todas las semanas, Silvia Porritelli nos acerca a la historia de una cooperativa. Hoy vamos a conocer a Ficus, que es una cooperativa de trabajo tecnológico especializada en el desarrollo de software. Veamos de qué se trata. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Ficus es una cooperativa de trabajo especializada en software. Fundada en 2011 por un grupo de ingenieros en sistemas, diseñadores, analistas y programadores, Ficus se propone como una construcción colectiva de profesionales que busca insertarse dentro del mundo del trabajo de una manera diferente a la que plantea el mercado capitalista tradicional. Nicolás Di Marco, presidente de la cooperativa de trabajo Ficus, explica por qué decidieron organizarse de manera horizontal, autogestiva y solidaria. Al principio, antes de conformarnos la cooperativa, varios de nosotros trabajamos en modo freelance y después nos agrupamos en esta forma cooperativa porque fue la forma que encontramos para organizar nuestro trabajo de forma horizontal y democrática. No conocíamos el modelo cooperativo. De hecho, en la facultad no nos explicaron lo que era una cooperativa y cómo funcionaba, y mucho menos la opción de cooperativismo de profesionales que se juntan para resolver una necesidad en forma colaborativa y de cooperación con otras personas que, digamos, necesiten trabajar y necesiten también contar con el apoyo de un grupo de trabajo que tenga el mismo objetivo y trabaje bajo los principios cooperativos, ¿no? Por eso nosotros también lo que tratamos de hacer es ir a universidades a dar charlas cuando podemos, como para contar, digamos, a niveles superiores de distintas carreras, esta forma de organizativa para poder trabajar en conjunto con otras personas. En las últimas décadas creció la tendencia de trabajar de manera remota. A nivel global, el sector de la informática es el que lidera esta tendencia. Quienes adhieren y practican los principios de la filosofía del software libre son los primeros que han desarrollado este modo de trabajar en línea, compartiendo ideas y construyendo de manera colaborativa. Bajo estos conceptos, aprovechando las ventajas y beneficios de la tecnología y a pedido de uno de sus integrantes, Ficus implementó dos bases de operaciones, una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra en la localidad neuquina de Villa Langostura, como señala el analista en sistemas Nicolás Di Marco. Estamos muy acostumbrados a trabajar en forma remota porque muchos trabajos de afuera, del exterior, en los cuales trabajamos, nos organizamos en forma remota. Entonces, si podemos trabajar para afuera, ¿por qué no podríamos trabajar entre nosotros y buscar una mejor calidad de vida para las personas que integran el colectivo de Ficus? Con tecnología de punta, software libre, trabajo en equipo y metodologías ágiles, Ficus realiza consultoría, análisis, diseño y desarrollo de sistemas informáticos web y soluciones a medida para clientes en el mercado nacional e internacional. Desarrollamos software y nos basamos principalmente en tecnologías libres para desarrollarlo. Trabajamos principalmente para el exterior, no por una decisión tomada en un principio, sino porque el mercado nos fue llevando hacia eso y ciertas necesidades también. Tenemos, de hecho, clientes locales, pero el mayor fuerte está en el mercado extranjero y tratamos de mantener igualmente actualmente un balance entre ambos mercados como para que también el conocimiento y la tecnología quede acá en la Argentina, ¿no? Desde sus comienzos, Ficus desarrolló diferentes propuestas. Una de ellas es EDUC, una plataforma de gestión integral para instituciones educativas. Y en el año 2015 lanzó Aquiles, un sistema de facturación electrónica. Ahora, abocada fundamentalmente a servicios de desarrollo de software, Ficus dejó la gestión y el mantenimiento de Aquiles en manos de la cooperativa de trabajo Pantix. Aquiles fue, digamos, un desarrollo que vino a dar respuesta a una necesidad interna, que era la de facturar en forma electrónica para la cooperativa, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos Aquiles para nosotros, pensamos en por qué no ponerle un nombre más comercial, inscribirlo como un producto y venderlo como un servicio. Y bueno, en este momento estamos en pleno proceso de transición hacia otra cooperativa de la Federación que sí tiene su estrategia comercial más abocada a brindar software como servicio y lo tomamos como un proyecto intercooperativo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es liberar el código para que cualquier empresa que lo necesite tenga la posibilidad de facturar en forma online. Y lo que va a hacer esta otra cooperativa de la Federación va a ser mantener el servicio de las cuentas ya creadas y de seguir ofreciendo este servicio de implementación para aquellas pequeñas empresas que no cuenten con un departamento de sistemas o que no tengan el conocimiento para levantar su propia instancia. A poco de andar y con el objetivo de fortalecer al movimiento cooperativo tecnológico, FICUS, junto a otras cooperativas del sector, fundaron FACTIC, la Federación de Cooperativas de Tecnología, Innovación y Conocimiento de Argentina. Desde este espacio de integración, las entidades asociadas comenzaron a trabajar en una estrategia de contacto y vinculación con cooperativas tecnológicas de otras partes del mundo. Así explica Nicolás Di Marco esta iniciativa global y colaborativa. Nosotros tenemos una problemática en las cooperativas de trabajo, que es que ante proyectos grandes nos cuesta ganar escala, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en FICUS somos 13, de los 13 desarrollamos 11, ¿no? Entonces, si de repente ganamos un proyecto, digamos, que requiere 30 personas, no lo podríamos desarrollar nosotros solos. Entonces, lo que hacemos es buscar escala en la federación, y acá es donde aparece el FIT. Viene a dar respuesta a varias problemáticas, y bueno, uno de los ejes, digamos, en los cuales estamos trabajando es no solamente brindar desarrollo de software, sino también trabajar en forma colaborativa con otras cooperativas para trabajar en proyectos de mayor escala, en forma colaborativa y de cooperación. Pero aclaremos qué es el FIT, Flujo Intercooperativo de Trabajo. El FIT es un área de articulación productiva dentro de FACTIC, en el que las cooperativas integradas comparten proyectos y se organizan para ganar escala. Nicolás Di Marco ejemplifica sobre las potencialidades de este espacio colaborativo. Por ejemplo, una persona o una empresa quiere desarrollar un software, ¿no? Buscando, encuentra FACTIC. Mira todas las cooperativas FACTIC y como no entiende esto del acto de cooperación entre nosotros, que todas las cooperativas no competimos, sino que cooperamos, lo que hacen es, por el formulario de contacto, nos mandan la misma oportunidad de proyecto. Lo que pasaba al principio era que nosotros por ahí no sabíamos que otra cooperativa había recibido la misma oportunidad, entonces lo que hacíamos era trabajar con el cliente, formular una propuesta e indirectamente estábamos compitiendo. Fortalecer, promover y potenciar el trabajo y los desarrollos de las cooperativas que integran FACTIC, además de igualar y ampliar oportunidades, son los principales objetivos de este flujo intercooperativo de trabajo. Lo que estamos trabajando es en tratar de posicionar al FIT como la unidad productiva de la federación. La federación en sí misma sería como la agrupación de distintas cooperativas que trabajan en conjunto para por ahí solucionar problemáticas comunes entre ellas y apoyarse en distintas estrategias. El FIT es muy puntual y va más apuntada a la generación de proyectos en conjunto, a la colaboración o el hecho esto de compartir proyectos y evitar la competencia entre las cooperativas. Y por el mecanismo que tiene de compartir proyectos y de funcionar, lo que tiende a hacer es, digamos, transformarse en un mecanismo que fortalece a las cooperativas más pequeñas. ¿Por qué? Porque dentro del mecanismo, si aparece una oportunidad de proyecto y dentro del grupo de cooperativas que tiene gente libre, o hay una cooperativa puntualmente, digamos, que tiene mayores necesidades por ahí económicas o necesita más el proyecto, el proyecto va derivado a esa cooperativa. Entonces, el FIT también ayuda a igualar las condiciones, digamos, de las cooperativas para fortalecer a todo el grupo. A fines del año pasado, junto con otra empresa solidaria de base tecnológica, la Cooperativa de Trabajo Canva, FICUS se vinculó con cooperativas de otros países. Luego de varias reuniones virtuales, integrantes de Canva y FICUS viajaron a Reino Unido para intercambiar ideas y experiencias con pares británicas. Además, a través de FACTIC, los cooperativistas argentinos se conectaron también con cooperativas que desarrollan tecnologías en Estados Unidos, Canadá, México, Uruguay, Brasil, Alemania, España, Bulgaria e Israel. Le preguntamos a Nicolás Di Marco sobre las diferencias y similitudes que hay con las cooperativas tecnológicas de otros países. esto contestó. En todos estos lugares tienen formas organizativas diferentes y legislaciones diferentes. Todas son cooperativas de trabajo o son empresas que adhieren a principios cooperativos, por lo tanto son cooperativas. Así que bueno, entramos en interacción con estas cooperativas, vimos procesos similares, pero en ningún lugar vimos tantas cooperativas agrupadas y ordenadas y organizadas bajo una federación, y mucho menos no vimos en ningún lugar que tengan un espacio como el FIT, que es el lugar en donde nosotros encontramos la escala y evitamos la competencia entre las cooperativas y favorecemos o fortalecemos la colaboración entre las que la componen, ¿no? Que nosotros llamamos este acto de intercooperar. Nicolás Di Marco, presidente de FICUS, participó en representación de las cooperativas de FACTIC de la Conferencia Global de la Alianza Cooperativa Internacional realizada hace 2 semanas en Kigali, Ruanda. Nuevamente, para asistir a este gran evento, las 19 cooperativas federadas unieron esfuerzos económicos, profesionales y fraternales. El objetivo del colectivo es ocupar un espacio de referencia tecnológica dentro del cooperativismo mundial, con la idea de trabajar con y para diferentes organizaciones del sector. Kigali fue un acto de intercooperación, porque todas las acciones que hacemos las hacemos, digamos, apoyándonos entre todas las cooperativas. Además que es un diferencial y recontravalioso en un mundo tan de individualidades y donde te muestran que se llega compitiendo y se llega de a uno. Bueno, nosotros tratamos de llegar entre todas las cooperativas juntas, ayudándonos. Para conocer más sobre la cooperativa de trabajo FICUS, FICUS con Q, no hay más que visitar su página en la red www.ficus.com. Ahí también podrán contactarse con ellos. Además, la cooperativa está integrada en FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, que ha armado una red de articulación colaborativa denominada FIT, F-I-T, por Flujo Intercooperativo de Trabajo. Así, para conocer esta interesante e innovadora experiencia, la dirección es la siguiente, tome nota por favor, www.factic, se lo deletreo por las dudas, F de Federico, A de Augusto, C de Cama, T de T, otra vez T de T, y latina C, .org.ar/FIT. Compleja, ¿no? Bueno, se lo reitero, FACTIC con doble T, .org.ar /FIT. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Se viene el centenario del primer Congreso Argentino de la Cooperación. Y por esta razón se realizarán distintas actividades conmemorativas. Por ejemplo, en el CCC, este martes a las 18:30, se llevará a cabo una mesa de debate sobre el cooperativismo argentino a 100 años del primer congreso. Allí estarán presentes Ariel Huarco, que es el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y de la Alianza Cooperativa Internacional. Va a estar también Juan Carlos Junio, que es el director del Centro Cultural. Leonardo Gargiulo, director de gestión académica de la UMSA. Gustavo Sosa, que es del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad de 3 de Febrero. El encuentro, entonces, reiteramos, va a ser este martes a las 18:30 con entrada libre y gratuita en el CCC, Avenida Corrientes 1543. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Conferencia de Jorge Dubati sobre historia de los espectadores de teatro, el espectador en la posmodernidad. El encuentro está organizado por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del CCC, AICA, y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Va a ser el viernes a las 18, con entrada libre y gratuita en el CCC Corrientes 1543. Desde la gente, efemérides. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Nació el 1 de noviembre de 1907 en la localidad santiagueña de Añatuya y lo llamaron Homero. Su nombre completo era Homero Nicolás Mancione, aunque lo conocimos con el apellido abreviado, Mansi. Cuando tenía 9 años, su familia se mudó a la ciudad de Buenos Aires, a Pompeya. Desde pibe escribía poemas, canciones, escenas teatrales y también de muy joven militó en aquel radicalismo de don Hipólito Yrigoyen. En sus tardes y noches de café se cruzaba nada menos que con Enrique Santos Discépolo, Leónidas Barletta, Nicolás Olivari, Roberto Arlt, Aníbal Troilo, Lucio de Mare, Cátulo Castillo y Sebastián Piana. Así recordaban el polaco Goyeneche y Antonio Carrizo a Homero Mansi. ¿Cómo era Mansi a quien trataste, conociste, a quien dedicamos el capítulo de hoy? Conocí, sí. Pero no hablamos mucho, ni fueron varias veces. O sea, no éramos amigos, porque... ¿Cómo podés decir de Catunga, claro, de Pichuco? Claro, como de Pichuco, de Catunga, o de Enrique, No. Entonces Homero una vez me dijo que, por ejemplo, cuando... Si vos salís a la calle, a la puerta de tu casa a la noche y ves la luna frente a vos, sí, esa es una luna. Pero si vos vivís en una calle transversal, la luna la tenés que mirar a tu izquierda o a tu derecha. Entonces es otra luna. Entonces son las calles y las lunas suburbanas. Claro. Son diferentes. Claro, son otras lunas. Y qué lindo. Pero a él se le puede haber ocurrido eso porque era un monstruo. Así que... Con Homero mucho no te diste. No me di porque las edades eran distintas. Entonces los lugares que él frecuentaba no podía frecuentarlos yo. Además se te murió rápido porque en el momento que vos empezaste tu carrera, al poco tiempo ya muere Max. Sí, claro. Entonces vos no podías. No tuve estado. Tiempo. No tuviste tiempo. Si no hubiera sido seguramente amigo Homero. Pienso que sí. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo llegué... Y a Mansi lo vi 2 o 3 veces, habré hablado 2 o 3 veces, pero se murió. Ah. Mansi se murió. Entonces uno no lo pudo tratar. Aquí está, Goyeneche cantando Mansi. Con un lazarillo llegás por las noches trayendo las quejas del viejo el violín, y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano. Homero Mansi es autor de Sur, Malena, Che Bandoneón y Milonga Sentimental, entre otros muchos tangos, valses, candombes y milongas. Pero Mansi, además, fue periodista, director de cine y guionista, como por ejemplo de la novela de Leopoldo Lugones, La Guerra Gaucha, que adaptó para el cine. Mansi fue fundador de Forja. A mediados de los años 30, junto a Arturo Jaureche y Raúl Escalabrini Ortiz. Después, la música y la noche lo alejaron un poco de la política, así lo recordaba Jaureche en 1970. Mansi debe haber hecho letras casi desde que gateaba. Porque había una canto de murga que era de Mansi y su referencia es a la guerra del 14, de modo que lo más tarde que puede haber sido es el 18, es decir, cuando tenía 11 años. Él además desde muy jovencito era caudillo radical en la octava, en la fracción en su barrio de Chiclana y Garay, tenía muchos amigos y la casa era en cierto modo un comité. Falleció muy joven, a los 43 años, el 3 de mayo de 1951, víctima de un cáncer. Horacio Ferrer escribió en 1969 una nota bajo el título de Yo era Homero Mansi, en la cual asegura: cuando ya su cáncer lo había sentenciado a muerte, y él lo supo, Homero Mansi hizo con esa muerte

Le hicimos llegar al presidente electo de la República y también le reiteramos esta misma información a Daniel Arroyo acerca del plan, del aporte, de las propuestas que sugerimos desde el sector de la economía solidaria en relación con el plan Argentina sin hambre. Hay otra propuesta que ya venimos madurando desde hace tiempo entre las cooperativas y mutuales, que es la propuesta de un Plan Nacional de Educación Cooperativa y Mutual, que debería instrumentarse desde el futuro Ministerio de Educación de la Nación. Claro. Estamos a la espera de la designación del funcionario que se hará cargo del área y también, por supuesto, en su momento le haremos llegar ese mismo documento, esa misma propuesta. Y estamos haciendo conversaciones y, entre otras cosas, le hemos enviado una nota de saludo, de felicitación, como corresponde al flamante presidente electo de los argentinos y las argentinas, no me olvido del género, Alberto Fernández, y, por supuesto, le solicitamos una entrevista, desearíamos que nos reciba, iría todo el sector de la economía solidaria a poner a disposición, porque nosotros consideramos, más allá del signo político, que el cooperativismo y el mutualismo es un formidable aliado del Estado en función de impulsar políticas públicas. Creemos que esta nueva etapa que se avecina va a requerir de nuestro esfuerzo y, por supuesto, estamos a disposición. Y hay motivos para esperanzarse. Sin duda. Eso es muy bueno. Y por mi lado, Edgardo, vos sabés que muchas veces rescatamos noticias que se publican en la agencia de noticias Ansol, ¿no? Pero allí también suben diversas columnas de opinión. Entre ellas nos encontramos con la de Laura García Tuñón, que bajo el título Bachillerato Popular, 15 años de lucha por una educación emancipadora, hace referencia a que los próximos 22 y 23 de noviembre festejarán los 15 años de los bachilleratos populares en el IMPA. Y allí leemos que son 15 años de lucha por una educación emancipadora, 15 años de disputa educativa contrahegemónica. Hay más de 40 organizaciones que se encuentran para festejar, hacer balances y pensar proyecciones a futuro como colectivo de la educación popular, ¿no? Desde la diversidad de propuestas y experiencias, desde cada una de las identidades y construir entramados y redes. Los bachilleratos populares se plantean lograr el acceso, permanencia y egreso de los jóvenes y adultos con un sentido emancipador. La columna que está escrita por Laura García Tuñón finaliza: a 15 años de los primeros bachilleratos populares, sostenemos que el Estado es el responsable indelegable de garantizar la educación para todos y todas, pero que los movimientos sociales tenemos el derecho de tomar la educación en nuestras manos y trabajamos para que la educación popular entre en todo el sistema educativo, porque es una propuesta educativa para todas las edades, para toda la sociedad. Tenemos el gran desafío de tender redes y de lazos para garantizar el diálogo entre estas experiencias y la educación formal. Desde ese lugar, reivindicamos y celebramos estos 15 años de educación popular. Desde la gente. Se viene el primer Festival Internacional de Teatro Greco-Argentino. El objetivo de este festival es estimular el desarrollo de los estudios de teatro griego clásico y contemporáneo en su relación con el teatro argentino contemporáneo. El festival está destinado a historizar, reflexionar y analizar el campo cultural y teatral greco-argentino, sus producciones escénicas, teóricas e investigativas. La intención es aportar una identificación de los factores que condicionaron y configuraron la interacción estética y vincular entre ambas culturas, abriendo fronteras para una futura relación y cooperación académica y artística con la cuna del teatro. En el marco del festival se podrá ver Ifigenia Trifásica. La obra es una experiencia escénica sostenida por una convergencia ficcional de relatos. Tres mujeres, todas las mujeres en contextos históricos y culturales disímiles: la mujer enfermera, de encierro, crítica al sistema, lectora intermitente de Pavese, la mujer de raza fuerte, de río, domadora de toros, entregada en sacrificio, y la mujer salvaje, de desierto, cautivada, emboscada por cazadores de tierras. Las tres se conjugan en un discurso de ruptura contra el orden dominante. Ifigenia Trifásica se presenta el próximo viernes a las 20 con entradas a 350 pesos en el CCC Corrientes 1543. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas? Clarísimo. Suma tu empresa, pyme o comercio a Banco Credicop y te bonificamos el 100% en el mantenimiento de la cuenta corriente por 6 meses. Solo para nuevas vinculaciones. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera comercial vigente hasta el 31 de octubre de 2019. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Continuamos con la información sobre el primer Festival Internacional de Teatro Greco-Argentino, donde habrá una serie de charlas con entrada libre y gratuita, pero con capacidad limitada. El viernes próximo a las 15 será la apertura a cargo del embajador de Grecia en Argentina, doctor Dimitris Sevelakis. A las 15:30, charla por videoconferencia a cargo del doctor Aníbal Viglieri de la Universidad de Kentucky de Estados Unidos sobre tradición y recepción de los clásicos en Latinoamérica. A las 16:30 habrá una representación de Zulema Zarpas con fragmentos de Antígona de Sófocles. Y a las 17, videoconferencia sobre ecos y resplandores del teatro griego en Occidente a cargo de la profesora Teodora Gregoriadou de la Universidad Griega y la Universidad Complutense de Madrid. A las 18, el profesor Nicolás Isasi hablará sobre Medea, marca teatral en el cine griego actual, y posteriormente la licenciada Patricia Llamas disertará sobre Ifigenia, desde Grecia a Argentina. Todas las actividades son en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Más información, consulta en la página del CCC, www.centrocultural.coop. Desde la gente, visión de géneros en la economía social y solidaria. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Aquí estamos nuevamente en nuestro espacio. Esto es Visión de Géneros. Hoy tenemos una entrevista de lo más interesante. Estamos en comunicación con Chile, porque tenemos la voz de una compañera cooperativista. Hablamos de Claudia Hernández. Ella es integrante de la cooperativa Desbordada. Es una cooperativa de economía feminista, como te decía. Estamos comunicándonos con Chile. Claudia Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están también por allá, por Argentina? Bien, aquí estamos bien. Me parece que bastante mejor que ustedes. Con los nuevos aires también, que seguro sabrás, están soplando por estos lados, que ojalá contagien para allá. Claudia, vos me habías comentado cuando nos estuvimos whatsappeando que además de ser integrante de la cooperativa Desbordada de Chile, también participabas y sos integrante de otra cooperativa. Así es, yo soy parte de dos cooperativas, la cooperativa de trabajo jurídica, puesto que soy abogada y integramos una organización de abogados y abogadas, y que nos da el sustento en la cooperativa de trabajo, y también soy parte de la cooperativa Desbordada, una cooperativa de economía feminista, mediante la cual un grupo de mujeres de diversas disciplinas, especialmente economistas, nos dedicamos a la investigación, a la difusión de saberes que tengan que ver con precisamente con la economía feminista. Uh-huh. Y además soy parte, integro también, apoyo activamente la Federación de Cooperativas de Trabajo Trasol, organización en la cual nos articulamos con diversas cooperativas, específicamente de Santiago de Chile, pero que también tratamos de vincularnos con otras cooperativas de regiones. Bien, bien, buenísimo, porque nos diste una introducción sobre estas cooperativas, y entonces ya directamente te preguntamos, nosotros queremos, si quisiéramos conocer brevemente cómo está desarrollado el movimiento cooperativo en Chile, qué foto nos podés sacar en este aspecto. Sí. Bueno, primero contarles que el contexto social acá en Chile habla de un sistema económico y social de más de 45 años de consolidación del neoliberalismo. Entonces es un contexto social bastante reprimido, que despoja de todos los derechos sociales y que hoy en día, afortunadamente, a partir del día 18 de octubre, la sociedad el pueblo sale y reclama frente a toda la cantidad de abusos que ha significado este sistema, que precisamente surgió por el alza de un pasaje del subte, del metro, y que se transforma en un conjunto de demandas históricas por los abusos que hemos sufrido, no tan solo en el transporte, sino en la educación, en la salud, en las pensiones o jubilaciones, y en general en todos los derechos sociales. Entonces, es necesario hacer esta aclaración para también entender, claro, que el movimiento cooperativo también tiene dos líneas, puesto que hay una línea que, por ejemplo, nosotros le llamamos una línea más empresarial, que está compuesta por cooperativas que pudieron sobrevivir a la época de dictadura, pero que tuvieron que ajustarse al modelo neoliberal, y uh-huh, por lo tanto se configuran hoy en día como cooperativas de empresarios, y que tienen también su orgánica, y que ahí se encuentran cooperativas muy grandes como Copeuch, que es casi un banco a nivel latinoamericano, una de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes de Latinoamérica. Uh-huh. Y por otro lado, hay un renaciente cooperativismo de trabajo que a partir del 2011 está compuesto precisamente por gente más joven que recupera este tipo de organización llamadas cooperativas para plantear una nueva forma de trabajar y una manera más militante de entender la transformación de la sociedad. Uh-huh. Y por lo tanto existe esta dualidad también en el movimiento cooperativo. Uh-huh. Contarles también que este último tiempo también han habido municipios que han sacado políticas públicas en torno a incubadoras de cooperativas, y de las cuales han surgido cooperativas más populares y que se dedican precisamente a aquellos trabajos más marginados de la sociedad, como por ejemplo el aseo público, el aseo en oficinas, cooperativas de reciclaje, de los marginados y de los excluidos de este capitalismo devorador. Entonces, también tenemos esas cooperativas más de carácter más popular y que son parte de este incipiente movimiento cooperativo que hoy en día también con el estallido social se vuelve a polarizar en este sentido. Claro, sí, está muy claro la situación que nos estás exponiendo. Y ahora, si yo tuviese que preguntarte, ¿cómo linkeamos, cómo integramos al movimiento feminista dentro del movimiento cooperativista en Chile? ¿Qué relación hay? ¿Hay interacción? ¿Hay demandas del movimiento feminista dentro del cooperativismo? No sé si te hice demasiadas preguntas. Sí, voy a intentar responder. Bueno, como lectura feminista, al interior de esta configuración del cooperativismo en Chile actual, podemos observar que hay cooperativas de mujeres, y hay mujeres que están integrando cooperativas ya de otro orden, no tan solo de trabajo, sino de todo tipo de cooperativas, y que sus demandas no son tan ajenas a lo que ocurre en la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, y de las mujeres, pues sobre todo a nivel general. Entonces, uh-huh, en ese sentido, hay por ejemplo, las cooperativas de trabajo de mujeres se dedican también a las labores de cuidado, a reproducir la división sexual del trabajo. Entonces tenemos cooperativas que se dedican al aseo, cooperativas dedicadas a los cuidados, por ejemplo, de spa, de salud, y en fin. Entonces, podemos ver que se reproducen estos roles de género al interior de las cooperativas, y que por otro lado hay una lucha de las mujeres que están al interior de las cooperativas en el reconocimiento de las labores de reproducción o las tareas invisibilizadas. Entonces hay experiencias de compañeras que al interior de sus cooperativas han dado lucha para que, por ejemplo, las labores de cuidado de crianza sean reconocidas como horas pagadas, horas productivas. Entonces existen ese tipo de luchas, y también existen este tipo de luchas que buscan más una igualdad en las condiciones en comparación con los hombres. Entonces también hay luchas que se dan en términos de cuotas de género, que también la ley de cooperativas intentó de cierta manera incluir algunos atisbos de equidad de género, pero que todavía no se cuajan o las mujeres al interior del cooperativismo todavía no podemos articularnos para poder levantarnos más fuerte, porque como les mencionaba, es un movimiento que está por un lado muy coalicionado con la línea empresarial, que no piensa en una transformación de la sociedad, y por el otro lado con una línea que todavía es muy incipiente en Chile, o sea, un cooperativismo que ha renacido y que todavía hay que potenciarlo, sobre todo en este contexto de estallido social. Claro, y ahí entonces te pregunto, teniendo en cuenta esta coyuntura, todo esto que está pasando, porque pasan los días, y acá te digo que en la Argentina las noticias empiezan a bajar como si la lucha y hubiese mermado, y entendemos por información que nos llegan de otros medios, por supuesto, alternativos y demás, que no es así, que la lucha continúa. Entonces, ¿cómo esperan ustedes como movimiento cooperativo que esto termine, que esto avance, que esto evolucione? ¿Cuál es la esperanza, los objetivos que se vienen? ¿Qué buscan? ¿Qué esperan? Bueno, voy a también intentar responder todas esas preguntas, señalando primero que todo que que este estallido social, al menos de la gente con las cuales yo me vinculo, los espacios que habito, no es algo que es algo que nos pasó por el lado, es algo que estamos observando y que hoy en día nos integramos con potencia a este estallido social, a estar en las manifestaciones, a ser partícipes de este nuevo momento, de esta ruptura que se generó el 18 de octubre y que hoy en día nos tiene también esperanzados con el pueblo, con las organizaciones, con la gente que se está parando de frente a todas estas injusticias. Pero por ahora, como estamos bien esperanzados en este momento, pero no me atrevería a señalar como desde una posición de un movimiento cooperativo, ya que, como explicaba denante, este la línea o donde yo me siento más militante es, por cierto, una línea más transformadora de la realidad, siendo feminista también, aportando a las discusiones y a la construcción de políticas o de formas de ejercer una democracia más participativa, que mire en torno a esta crisis de los cuidados, por ejemplo, que mire en torno a enfrentar las desigualdades de la mujer que vivimos por el solo hecho de ser mujeres, que también vemos que precisamente las demandas sociales como la educación, la salud, las pensiones, la jubilación, tienen que ver con los cuidados también. Entonces, creemos como feministas, como cooperativistas también, creemos que hay que estar ahí presente, pero la transformación es tan grande que hay que echar a andar todos los mecanismos de solidaridad, por ejemplo, hay que actuar desde metodologías desde la educación popular para rearmar qué vamos a entender por democracia participativa y qué mundo queremos construir, porque lo que es irrefutable es que el pueblo chileno dijo no más neoliberalismo, no más abusos, no más desigualdad social, que no puede ser que el 1% de la población chilena concentre el 33% de los ingresos de un país. Es demasiada la desigualdad social, que no puede ser que la mitad de los chilenos y chilenas o la población que habita este país viva con sueldos que están por bajo la línea de la pobreza. Entonces, ese con costos de vida que son comparables a Europa y que nos tiene hoy en día todos en la calle peleando y todas también peleando porque estas desigualdades nos sigan ocurriendo, pero ahora estamos en un proceso de rearmarnos, de proponer. Claro, para después. Exacto, para después encauzar. Así es. Acá, por ejemplo, sabemos que el cerco de los medios de comunicación es muy alto y sabemos que la información, afortunadamente en Chile también la gente entendió que los medios de comunicación mienten todo el tiempo, los medios masivos de comunicación, uh-huh. y también ahí nuestra labor va a ser crear medios alternativos, tener estas redes de solidaridad, por ejemplo, con ustedes, para que sepan en qué estamos. Esta semana, por ejemplo, han habido una cantidad enorme de cabildos, una cantidad enorme de articulación de organizaciones, y por cierto que las manifestaciones masivas en las calles siguen ocurriendo en todo momento, barricadas siguen habiendo. Sabemos que el gobierno de Piñera, por ejemplo, tiene ahora toda una política de que, como están observadores de derechos humanos presentes, que por ejemplo ayer ya un observador de derechos humanos recibió 7 perdigones en su cuerpo. O sea, sabemos que por parte del gobierno quieren limpiar su imagen y todo eso, pero afortunadamente hay que echar a andar estas redes de solidaridad para, por ejemplo, decir, informar en la Argentina que los abusos, la violencia del Estado, el terrorismo del Estado sigue ocurriendo. Eso lo sabemos, por suerte. Es cierto que los medios hegemónicos no transmiten en profundidad todo esto que vos nos estás contando, pero sí hay otros medios que sí lo transmiten, sí lo difunden, así que nosotros estamos atentos a estos otros medios, por supuesto, y nosotros estamos muy atentos a lo que está ocurriendo, informando esta otra visión, que es la verdadera, que es la fuerte, la que está ocurriendo, y nosotros los acompañamos, por supuesto, desde aquí, con aires renovados, con esperanzas renovadas, que como decíamos al inicio, Claudia, para ir cerrando esta entrevista que está de lo más interesante, pero no tenemos más tiempo. Sí, ojalá es nuestro deseo, estos aires crucen la cordillera, lleguen allí y sirvan también de herramienta, de arma de lucha para poder cambiar ese destino tan injusto que es el de toda Latinoamérica, en Chile en particular, pero para eso estamos todos nosotros también, para tejer estas redes y juntos torcer este destino y mejorarlo porque nos lo merecemos. Así es, entonces la consigna ahora que se ha puesto en muchos carteles y en muchas calles se ha escrito: aquí nació el neoliberalismo, aquí muere. Y eso tiene que traspasar la frontera. Así es. Cordillera mediante, nos estamos escuchando, nos estamos viendo y nos estamos abrazando nuevamente. Claudia Hernández, integrante de la Cooperativa Desbordada del Hermano País de Chile, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fraterno. Un abrazo. Escuchábamos a Claudia Hernández haciendo un diagnóstico sobre la coyuntura actual de Chile, el cooperativismo, el feminismo inmerso en este mundo cooperativo. Creemos que hemos aprendido hoy un poquitito más. Nosotros nos vamos a despedir de este espacio de Visión de Géneros con un tema musical. Le dijimos a Ciro y los persas. Ellos dicen: qué bueno verte otra vez, en esta canción, Antes y Después. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. No queríamos dejar de despedirnos este sábado de este espacio sin antes recordarles que en un ratito nada más, hasta las 11, empiezan las actividades, por lo que va a ser a partir de las 16, la 28 edición de la Marcha del Orgullo LGBT de Buenos Aires. La marcha en sí empieza a las 16 desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Recuerden que va a haber música, números musicales, entre ellos va a cerrar Marilina Bertoldi. Así que bueno, no queríamos dejar de recordarles esta importantísima fecha. Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez. No decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza. Necesitamos unión y vencer la indiferencia. Si encendes mi amor, volveré a brillar. Si probas, te aviso que te va a gustar. Si encendes mi amor, volveré a brillar. Si probas, te aviso que te va a gustar. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Nosotros que somos uno, pateamos 100.000 veredas, un descosido y un roto y así se mueve la rueda. Por eso te estoy llamando, yo creo en lo más profundo, que no hay una sola cosa solitaria en este mundo. Si encendes mi amor, volveré a brillar. Si probas, te aviso que te va a gustar. Si encendes mi amor, volveré a brillar. Si probas, te aviso que te va a gustar. Producción Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. 10 años. Como tu beso y hago una apuesta, esto florece y es una fiesta, porque en tus ojos veo el camino. Bailamos juntos nuestro destino. Si encendés mi amor, si encendés mi amor, volveré a brillar. Canta Isabel de Sebastián después de proponer que se puede hacer. Si arriba ya no hay un pie y abajo una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Y en eso estamos por estas horas, por estos días. No va a ser fácil. En un ratito ya vamos a empezar a analizar en dónde estamos y hacia dónde vamos con Ana Grondona, Ezequiel Ipar y Andrés Zeyman. Por ahora vamos aportando desde otras voces, como por ejemplo la del psicoanalista y escritor Jorge Alemán, que con un breve texto que tituló Ideología advierte: se ha ganado y es importantísimo. Sin embargo, que un aparato depredador de la nación haya obtenido un 40% da cuenta de la presencia de un macizo ideológico cristalizado e inerte, al que no le produce alteración alguna que se haya destruido todo, incluso a sus seguidores. No es servidumbre voluntaria, es un odio activo, en plena actividad pulsional, que reúne desde el rechazo clásico al peronismo reactualizado en el odio a Cristina, con nuevas formas segregativas, con ingredientes de coach y evangelismo. Pensar el fantasma ideológico, nuevo desafío de la militancia. Otra de las voces que se escuchó por estos días fue la de Nacho Levi, de La Garganta Poderosa, que ante la pregunta de si van a extrañar a Mauricio Macri, respondió: bueno, Mauricio, no queríamos dejar de pasar a saludar para que sepas que nunca, pero nunca, pero nunca te vamos a extrañar, y que aquí en particular te vamos a seguir viendo en todos estos tendidos eléctricos que seguimos padeciendo, en estos pasillos para infancias sin ambulancias, en los incontables merenderos que debimos inaugurar, en las bestias que domesticaron con la doctrina Chocobar, en las numerosas familias que llegaron hasta la villa buscando cobijo, buscando un lugar, en los 46 mil millones que nuestros nietos van a tener que pagar, y en absolutamente todos los barrios que no quisieron urbanizar, como este núcleo habitacional transitorio de Zabaleta, y tantos, pero tantos más, que ya tienen más de 50 años, que vivieron tres gestiones de Cambiemos y que todavía no tienen gas. Te vamos a seguir viendo, Mauricio, en los desbordes cloacales, en los tribunales y en los manuales de historia que te recordarán encabezando al peor equipo de los últimos 500 años. Un equipo coachado por el Fondo Monetario Internacional, que igual no pudo con los mapuches, no pudo con las villeras, no pudo con las asambleas que todavía gritamos. Ustedes no se van, los echamos. Unas últimas palabras por ahora son las del padre Francisco Paco Oliveira. El integrante del grupo Curas en la Opción por los Pobres escribió una nota que tituló No estoy feliz. Ahí leemos: mi concepción cristiana de la vida, pan partido y compartido, no me permite entender que tras 4 años de neoliberalismo que haya sumido en la desigualdad y la pobreza a nuestro pueblo, haya todavía un 40% que lo vote. No quiero pensar que una buena parte de ese 40% son sádicos que les gusta ver sufrir a la gente. Quizás sean esa parte privilegiada que no quieren que le toquen lo que es suyo, sin darse cuenta que más pronto que tarde termina ocurriendo lo de Chile. Hordas de alienígenas que salen a las calles a reclamar lo que es suyo, porque también es de ellos. No por casualidad, las zonas más ricas del país son las que votaron a Juntos por el Cambio. Y finaliza el padre Paco Oliveira: otra parte de los que lo votaron parecieran masoquistas, clase media golpeada, pobres, que apoyan políticas que atentan contra ellos. Antes se llamaba conciencia de clase. Fray Beto, en su carta a Lula, le dice que habíamos descuidado la alfabetización política de nuestro pueblo. Vaya siendo hora de retomarla, no sea que en 4 u 8 años volvamos a tropezar con la misma piedra. Si encendes mi amor, volveré a brillar. Si probas, te aviso que te va a gustar. Si encendes mi amor, volveré a brillar. Si probas, te aviso, vas a querer más. Desde la gente, desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Si ustedes escucharon el programa la semana pasada, recordarán que hicimos una nota con Gladys, del Comedor Popular Niños Felices del Bajo Flores. Allí ya comentábamos que hoy iban a realizar una varieté solidaria para recaudar alimentos, ropas y útiles. Bueno, el encuentro será hoy, de 18:30 a 21 en La Paz Arriba, que es Montevideo 421. La entrada es un alimento no perecedero: leche en polvo, larga vida, azúcar, cacao, arroz, harina, fideos, polenta, lentejas, latas de arvejas, té, mate cocido, entre otros. Y también útiles escolares y libros. Va a haber música en vivo, clown, circo, performance, danza, impro y mucho más. Reiteramos entonces, hoy 18:30 a 21, Varieté Solidaria, en La Paz Arriba, Montevideo 421. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. En entrevista. A menos de una semana de las elecciones que consagraron como presidente electo Alberto Fernández, continúan los análisis tratando de sacar conclusiones, por lo menos sobre dos grandes temas. ¿Cómo fue que perdió Mauricio Macri? Y por cierto, ¿cuáles fueron los factores que permitieron que Alberto Fernández, liderando una fórmula muy amplia, diversa, plural, obtuviera un porcentaje suficiente que lo consagrara como presidente electo de la República Argentina? Vamos a conversar sobre este tema con un equipo de lujo. Permítanme que lo diga en esos términos. Está con nosotros, como siempre, esta vez acompañada, Ana Grondona, como decimos, nuestra socióloga de cabecera. No cualquiera tiene una socióloga de cabecera. También está alguien a quien ustedes conocen porque ha venido frecuentemente a nuestro estudio. También es experto porque es licenciado en Ciencias Políticas, Andrés Scheiman. Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Y otro querido amigo que también ha estado en más de una oportunidad, que es Ezequiel Ipar. Él es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales. Ellos tres van a hacer una especie de disección anatómica del resultado que, por supuesto, frustró la posibilidad de que el actual presidente de la República, Mauricio Macri, tuviera un segundo mandato. Así que ustedes tienen la palabra, los vamos a escuchar atentamente. Entre otras cosas, a ver, voy a decir algo para que quede claro. Hay algunos de los que votaron a Alberto Fernández que les gustaría que hubiera sacado muchos más votos. Quizás el recuento definitivo de una cifra mayor. Pero yo les confieso lo siguiente, hay que estar muy feliz, muy felices tremendamente de que ganó Alberto Fernández y se terminó el ciclo neoliberal en la Argentina. Dicho esto, tienen la palabra y digan lo que les parezca. Bueno, empiezo diciendo algunas cosas. Muy buenos días, buenos días a las oyentes y los oyentes. Me parece que sí, efectivamente existió una sorpresa acerca de el porcentaje que finalmente obtuvo Mauricio Macri después de lo que fueron las PASO. Pero creo que, como dijo Mario Weinfeld en Página 12 en algunas notas de esta semana, efectivamente una especie de adelantamiento del balotaje, ¿no? Es decir, hubo todo un movimiento, me parece, por abajo, en las huestes del macrismo, fundamentalmente lo que podemos llamar el macrismo social, retomando algunas cosas que ha escrito Ezequiel recientemente, para polarizar al extremo, ¿no? Y tratar de traccionar votos hacia Macri, que estaban presentes en otras opciones, bajo la idea de un voto útil, ¿no? Un voto útil en vistas de la polarización que capturó prácticamente el 90% de los votos entre las dos principales opciones electorales. Dicho lo cual, me parece que más allá de eso, el triunfo fue contundente, digamos, da cuenta de un acierto en la política de alianzas del Frente de Todos y una centralidad también de la cuestión económica después de la crisis de 2018, ¿no? que le permitió al Frente de Todos, en el marco de una campaña centrada principalmente en la economía y en los daños producidos por el modelo económico de Mauricio Macri, bueno, lograr una muy buena cosecha electoral. Ezequiel, ¿estás de acuerdo? Me imagino que sí. Sí, claro. Bueno, buen día también. Lo que yo tal vez agregaría lo que acaba de decir Andrés, digamos, porque lo que estamos tratando de pensar es por qué perdió el macrismo, por qué perdió la estrategia, una estrategia política que se suponía que iba a durar mucho tiempo, ¿no? O sea, estamos confrontando esta realidad con hipótesis que hablaban de que el macrismo iba a durar 10 años, ya estaban imaginando quién iba a ser el que iba a suceder a quién, y eso se cortó, ¿no? Eso de alguna manera se interrumpió bastante, de un modo relativamente drástico. Entonces, una cuestión explicativa es la cuestión económica, sin duda. Después estaría, que me parece que habría que analizar el como ellos le llamaban, el equipo de gobierno, o sea, el staff de los políticos, las alianzas políticas que giraban en torno a Cambiemos. O sea, analizar un poco cómo funcionó esa alianza, ese grupo político en su estrategia. Me parece que tal vez hay una serie de errores, ¿no? que se fueron cometiendo y que inclusive los fueron cometiendo antes, que todavía no los terminamos de analizar bien. Ahí está la lucha entre lo que pasó con la estrategia de la provincia de Buenos Aires, desdoblar, no desdoblar, la estrategia de, digamos, hasta dónde confrontaban internamente, por ejemplo, lo que pasó en Córdoba, ¿no? O sea, digo, ese sería como otro plano, el plano, digamos, político-institucional de esa fuerza política que se suponía como que no cometía errores y tal vez hay una serie de errores que habría que marcar. Y después, el por supuesto que una derrota se construye del otro lado también, o sea, es como una victoria del que supo leer, del que supo tener otra estrategia, del que supo... pero me parece que eso nos vamos a referir más adelante. El tercer elemento que yo marcaría, o sea, como la tercera dimensión, digamos, que se podría hacer como auspiciosa, digamos así, es si no hubo algo de el orden de un techo o de un límite a la principal estrategia, llamémosle neoliberal conservadora, que implementó el macrismo en el caso de la sociedad argentina, inclusive para comparar con otros casos y con otras experiencias. O sea, si no tuvo como un techo, y entonces en realidad este resultado que sacó se acerca bastante a ese techo que puede tener una coalición neoliberal conservadora dura, como yo siempre digo, o sea, reaccionaria, bueno, aparece, hoy estamos discutiendo los temas de que tiene elementos de racismo, etcétera, pero si todo eso que ideológicamente era el macrismo no encontró como un techo, porque si eso es así es interesante pensar cuál es ese techo, cuál es ese límite, por qué se lo pudo usar. Interesante la idea del techo, ¿no? Parece sí. Ser un límite. Sí, me parece que puede ser frente, que estemos frente a eso, también a cierto momento de esa posición política que quizás obligada por las circunstancias tuvo que radicalizar sus elementos más conservadores y más retrógrados y tenía poco para prometer en otro registro, ¿no? Más de bienestar económico u otro tipo de discurso que permitiera ampliar un poco la interpelación. Me parece que otro dato es que sigue habiendo un sector del electorado que es como medio fluctuante, digamos, ¿no? Es un techo por ahora, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No lo firmaría como algo tan definitivo. Y en ese sentido me parece muy interesante este 40% que supone cierta recuperación en relación a las PASO, porque lo que intervino ahí fue una política bastante tradicional, de algún modo, ¿no? Fue volver a las calles, volver a los actos públicos, a la figura de un candidato claro, que no había sido el camino elegido en la primera parte de la campaña. Es decir, que ahí también muestran un registro flexible ante la derrota, sí, muy fuerte, que habían sufrido en las PASO. Ese cambio relativo en la campaña, en el último tramo por parte del macrismo, las marchas del Sí se Puede, pueden haber incidido en un aumento de votos, si les parece, y también hubo, pareciera, o está constatado por los números, una migración de votos del sector más duro de la derecha hacia el macrismo, ¿no? El voto útil. Sí, yo lo que quería agregar con respecto al tema que estaban planteando del techo, me parece que ahí hay una intersección con el tema de la crisis económica, ¿no? Porque si uno observa los resultados de las elecciones de 2017, el macrismo ganó en 13 de los 24 distritos, ¿no? Y eso, en esta ocasión, se redujo drásticamente. Y recordemos que en el contexto de las PASO 2017, entre las PASO y las elecciones generales, se produjo el caso de Santiago Maldonado, donde el gobierno tuvo una posición muy conservadora, muy retrógrada en términos ideológicos, y sin embargo la cosecha electoral fue mucho mayor, digo. Me parece que hay una intersección con la crisis económica que al mismo tiempo repercute en la alianza electoral opositora, porque también la crisis económica y con el conjunto de movilizaciones producidas y el daño producido en los sectores populares, produjo también un impacto en la constitución de la alianza opositora, ¿no? Mucho más amplia, mucho más extensa, que sin lugar a dudas tuvo un impacto en el resultado. Y con respecto a lo que vos planteabas, Edgardo, en torno de la campaña del Sí se puede, las marchas, la actividad en las calles, me parece que allí hay un efecto que en los estudios de opinión pública más mainstream, digamos, se suele denominar como la espiral del silencio, ¿no? Que es que, en general, cuando hay un retroceso de un espacio político, eso tiende a producir retracción, ¿no? Precisamente por el silencio del perdedor. Me parece que el efecto que trató de construir el macrismo y que repercutió también en el seno de sus bases, del macrismo social, es salir a las calles a precisamente romper ese espiral de silencio. Decir que son muchos los que todavía persisten en ese espectro ideológico, en ese espectro político, y me parece que eso permitió no solo consolidar el núcleo duro de votantes de ese 30-32%, sino también ampliar ese registro sobre las otras opciones conservadoras, en particular con mucha claridad Espert y Gómez Centurión, que perdieron la mitad de los votos, y también en el caso del sector quizás de votantes de Roberto Lavagna, más próximos al macrismo, aunque creo yo hay otro sector de por ahí del voto de Lavagna que en un balotaje se hubiese inclinado hacia la candidatura de Fernández, ¿no? Sí, me parece que en esa campaña, además del Sí se puede, hubo una decisión un poco extraña en algún punto, que fue mostrar mucho al candidato, ¿no? Porque me parece que en la primera parte de la campaña de Cambiemos había toda una modalidad de más bien esconderlo, como casi de modo vergonzante, y por el contrario, frente a la sorpresa de las PASO, fue como de vuelta poner a Macri en la primera plana, y falta un montón para el 10 de diciembre, hay que ver cómo se llega al 10 de diciembre, y eso no es obvio, no está dado. Pero sin duda ese empujón de la campaña y de los resultados después de las PASO me parece que lo colocaron a Macri en un lugar que ya no puede ser leído tan simplemente como la de muerto político. Sí, yo agrego una cosa antes de darle paso a Ezequiel. El que habla ahora es Andrés Sheinbaum. Y enseguida va a hablar Andrés. Ezequiel. Agrego una cosita en relación a lo que planteaba Ana, esto de mostrar al candidato, ¿no? Yo creo, ahí tengo la hipótesis de que hay allí un diálogo con la historia. Porque me parece que también después de la catástrofe económica de esa semana, de esas dos semanas posteriores al 11 de agosto, ¿no? Digo, mediando la estampida cambiaria, el cepo de los $10,000 de aquel entonces, el reperfilamiento de la deuda, yo creo que se generó una especie de espectro del 2001, ¿no? O sea, me parece que esa campaña también trata de mostrar un Macri que no se va por la puerta de atrás, ¿no? Que no se va en helicóptero, es un Macri que se va entre la gente, que se va apoyado, que se va con movilización social. Me parece que allí hay un intento de mostrar un contrapunto con esta idea de que el peronismo es el único que puede gobernar, que el peronismo, no sabemos qué va a pasar hasta el 10 de diciembre, pero que el peronismo es el único que puede concluir mandatos y construir gobernabilidad. Creo que ahí hay un diálogo con la historia también. Ahora sí, Ezequiel, te escuchamos atentamente. No, la verdad no tengo mucho para agregar. Tal vez lo único que noto en los análisis es que a uno, digamos, siempre le cuesta entender los motivos del voto del otro espacio político, ¿no? Entonces, nos sorprende que un gobierno de derecha, después de una gestión, digamos, entre mala y muy mala económica, saque 40% de los votos. Y eso tal vez no debería sorprendernos, o sea, nos tendríamos que acostumbrar a que efectivamente, no, yo no creo que solo ahora, digamos, en nuestro país hay dos coaliciones, digamos, no hay cuatro coaliciones, seguro no hay cuatro coaliciones políticas que estén disputando la dirección del país, la dirección del Estado, y digamos, tal vez lo que cambia es lo que hay adentro de esas coaliciones, lo que hay adentro de... Entonces, lo que hay adentro de esta coalición, lo que me parece que están diciendo ustedes, y en eso yo coincido, es lo tiene a Macri en un lugar bastante protagónico, ¿no? O sea, lo tiene, digamos, a Macri, a todo lo que él hizo, a todo lo que fue construyendo, los tonos que le fue agregando, en ese sentido claramente no es de la Rúa, digo, no solo porque no fue tan estrepitosa la situación de la debacle económica, Y también hay que ver como el tiempo histórico en el que de ese lado de la coalición. O sea, hoy nosotros tenemos a un Macri que tiene posibilidad de articular con Bolsonaro, con Trump, bueno, pero lo tenía acá Piñeira y están pasando cosas en todos lados. Entonces, digo, ese espacio está ahí, se está transformando. Mi interpretación es que lo que va a seguir del macrismo va a estar más recostado del lado, digamos, de Pichetto, Patricia Bullrich, y que hacia ahí fue el propio Macri en su propio, en sus últimos actos, digamos, agarrando el pañuelo celeste, declarándose, digamos, haciendo el catálogo del conservadurismo hoy, inclusive a nivel global. O sea, me parece que esa va a ser como una estrategia de reconstitución y de plafón para volver a la lucha. Y esa estrategia le salió de esta manera, con el 40%, claro, ¿no? Claro, hay que ver si esa eso me parece que es como una pregunta difícil de responder hoy, pero digamos, si esa estrategia puede conservar a los mismos sectores y que se sintieron interpelados en 2015 y en 2017 por Cambiemos, ¿no? Un sector que por ahí no está tan convencido de esa torsión tan conservadora y tan ultramontana del último tramo de la campaña. Me parece que ahí hay como una tensión entre si abrazarse a la bolsonarización o si plantear una cosa un poquito más, más fluida con otros sectores. Me parece que eso veremos. Por supuesto, en el cómputo de los resultados no hay que dejar de tener en cuenta el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires con un porcentaje importante. Diríamos que es un reducto en el cual el PRO, para no decir la Alianza Cambiemos, concretamente el PRO con nombre y apellido, conserva una fuerza, un respaldo importante. Habrá que ver en la interna del macrismo cómo se dirimen las disputas por espacios de poder. Pero los invito a tomar un cafecito, a hacer una pausa y en un ratito retomamos el diálogo. Desde la gente. Ya volvemos a esta mesa que aún tiene mucha tela para cortar. Mientras tanto, les refresco unos datos que van a dar pie a Eugenia León con el tema Que devuelvan. ¿Y por qué relacionamos estos temas con el tema? Escuche. El modelo neoliberal de Mauricio Macri termina en medio de un rotundo fracaso. El supuesto mejor equipo de los 50 años deja a un país en condiciones paupérrimas. En solo 4 años duplicaron la inflación y el desempleo. La pobreza ronda el 40%. Hay hambre en un país que produce alimentos para 10 veces su población. Destruyeron la actividad económica. Las fábricas están paradas entre un 50 y un 60% de su capacidad. Y las pymes cierran a razón de 50 por día. En los últimos 3 años y medio, la deuda externa bruta, o sea, la pública y la privada, aumentó en 113 mil millones de dólares con relación a diciembre de 2015. Actualmente, al cierre del primer semestre de 2019, la deuda se encuentra en 283 mil 567 millones de dólares. Ahora, si a la deuda externa pública se le suma la contraída en moneda nacional, el endeudamiento público superaría los 350 mil millones de dólares, lo que es un equivalente a un PBI. ¿Te suena? ¿Se robaron un PBI? Según el INDEC, al 30 de junio de 2019, el 62% de la deuda corresponde al gobierno general, el 26% a sociedades no financieras y hogares y el 8% al Banco Central. El 2% a las sociedades captadoras de depósitos y el 1% a otras sociedades financieras. Y aclaro que la deuda externa representa el mayor Somos víctimas del pecado. Que devuelvan lo que se robaron. Quiero que devuelvan. Pero ya. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Seguimos dialogando, como dijimos al comienzo, con Ana Grondona, Ezequiel Ipar y Andrés Tseyman, todos especialistas en desmenuzar la realidad política desde su formación intelectual. Y en el primer bloque hablamos de las causas, algunas de ellas al menos, de la derrota de Macri en las elecciones presidenciales. Ahora vamos a hablar del triunfo de Alberto en esas mismas elecciones. Y ustedes tienen la palabra. Bueno, arranco la ronda para arranca después Andrés seguir Chayman completando. Sí. Me parece que hay un aspecto que hay una columna del 12 de agosto en Página 2 escrita por María Pía López, titulada Raconto, una columna muy bella, donde ella va reconstruyendo un poco las movilizaciones sociales llevadas a cabo en estos 4 años de resistencia al neoliberalismo, ¿no? Me parece que hay en el triunfo de Alberto, de la fórmula encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, un sello de ese proceso de resistencia, ¿no? Porque me parece que la unidad política constituida en el frente de todos es de alguna manera una respuesta, ¿no? Una configuración electoral en vistas de la demanda social de un proceso de unidad política, ¿no? Que fue construyéndose al calor de esos procesos de resistencia y de movilización, ¿no? Que tuvo sus mojones, que creo yo se volvió imperante, como decíamos en el bloque anterior, al calor de los daños producidos por la crisis económica, especialmente a partir de 2018, y que, bueno, y que tuvo además, creo yo, una gran estratega, ¿no? Que fue Cristina, y un gran personaje con sentido de oportunidad también, que fue Alberto Fernández, quien tempranamente, después de la elección de 2017, logró detectar con mucha brillantez que sin Cristina no se podía y con Cristina solo no alcanzaba, ¿no? Me parece que algo de todo eso está presente en el triunfo del Frente de Todos, más mirándolo con vista panorámica, ¿no? Así es. Ustedes tienen la palabra. Ana Grondona. Sí, me parece que siguiendo con esta línea estoy de acuerdo. Las movilizaciones sociales son clave para entender este triunfo en su complejidad, ¿no? Porque tampoco uno podría decir que hubo una traducción mecánica de esas movilizaciones, todas ellas, en este frente electoral. Me parece que las excedieron. A mí me pasó, después del resultado de las PASO ahí en el búnker, de tener una sensación que no podía justificar y sentir que las luchas del feminismo, que la ola verde, tenían algo que ver con ese triunfo, insisto, no de un modo mecánico, sino con cierta imposibilidad de estabilizar el proyecto neoliberal que trajeron los de la Alianza Cambiemos. Me parece que esa vitalidad social fue clave. Y la lectura de los dirigentes, estoy totalmente de acuerdo. En primer lugar, la de Cristina Fernández de Kirchner, que hace una movida política, táctica, brillante, inédita, digamos, no sé qué cabeza tiene, me parece extraordinario, pero también de los demás dirigentes que entraron en la alianza, cuando la verdad es que hoy tenemos el resultado opuesto y todo parece muy obvio y la aritmética electoral muestra que efectivamente se tenían que juntar, que esa es la clave del éxito, pero hubo un momento en que no era tan evidente que esos votos se sumaban, que era posible que se sumaran en una fórmula que tuviera el nombre Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que ahí hubo una apuesta que tendrá que ver con las tradiciones del peronismo y sus lógicas de construcción, pero que efectivamente fue muy feliz en sus resultados. Ezequiel. No, coincido. Inclusive yo le contestaría o le agregaría esta duda que tiene Ana sobre el feminismo, los movimientos, que de hecho fue el más fuerte. Cuando hablaron de movilizaciones contra el neoliberalismo, finalmente ese fue el caso que más citamos y me parece que fue claramente el más nuevo, que tuvo más potencia. Digo, el movimiento sindical fue importante, pero tuvo oscilaciones propias tal vez de su dinámica institucional. El feminismo tuvo esta irrupción en este periodo muy grande. Yo diría, eso, digamos, no sé qué sería la traducción mecánica, pero de un modo muy intenso está dentro de la articulación política del Frente de Todos. Muy intenso. O sea, digo, y de hecho eso cada vez más se va a ir depurando cada vez más, o sea, digamos, estar a favor del aborto y quedarte en la coalición Cambiemos va a ser cada vez más insostenible. Digo, pero ya fue insostenible de las PASO a la a la elección general, porque sus principales dirigentes dieron ese paso, de decir que estaban en contra, de digamos. Entonces, en realidad todo el proceso fue no mecánico, por supuesto, no mecánico, pero en realidad no hay que quedarse preso de los rechazos teóricos que uno tiene a determinadas cuestiones, uh-huh. pero fue muy fluido, uh-huh. o sea, hubo mucha fluidez entre el movimiento social y el movimiento político. Lo que pasa es que, claro, fue fluido de los dos lados. En la primera parte hablamos de cómo fue fluido del otro lado, pero de este lado también fue fluido. Junto con el movimiento feminista, obviamente, está la causa, digamos así, del movimiento obrero y... los derechos humanos. También. Los derechos humanos, sin duda, cuando los episodios como trágicos que tuvimos, el giro que estaba dando la política de seguridad... ahí también hay mucho para considerar. Y en el elemento económico está, justo con los sindicatos, que es un actor del que todavía no dijimos nada, como una parte del empresariado nacional, uh-huh. ¿no? Una parte del empresariado, del empresariado grande. Hay como una emergencia del empresariado pyme, digo, emergencia política, que yo ahora hago memoria solo con mi propia historia, pero no me acuerdo un empresariado pyme que estuviera tan involucrado, o sea, que haga apuestas tan fuertes, uh-huh. Y tan activas, tan creativas inclusive en cómo se acomoda dentro de una fuerza política, como lo que hizo las pymes con la candidatura de Alberto Fernández. Entonces, digo, todo eso está explicando por qué esta otra coalición, en un contexto de crisis económica y en un contexto de aparente no salida, pudo dar como muchos pasos muy creativos, pues fueron muy creativos, digamos. O sea, digo, todos estos grupos no estaban juntos antes. Exacto. Tampoco, ¿no? Las pymes con el movimiento feminista. Y de algún modo esas cosas empezaron a moverse en un sentido que fue muy muy muy potente. Y esa es parte del resultado que estamos teniendo. Sí, yo agregaría, si me permitís... Sí, el que ahora es Andrés Chaitman. Exactamente. Digo, poner eso también en el mapa regional, ¿no? Digo, en el sentido de la capacidad de articulación entre movilización social y alternativa política. Porque si uno mira la eclosión chilena, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que ha capturado la atención de todos y todas nosotros y nosotras en las últimas semanas, ¿no? Allí no vemos una capacidad de producir esa traducción. En el caso de Ecuador vimos también una eclosión importantísima y, sin embargo, la capacidad del sistema de aislar a la dirigencia política de la... De Alianza País, que había gobernado anteriormente Ecuador, produjo cierto divorcio entre la movilización social y su traducción política, ¿no? Las dificultades que vemos en torno de la elección uruguaya, ¿no? Para conseguir un triunfo ante la derecha. Me parece que ha habido allí un logro muy virtuoso, ¿no? Que efectivamente marca una fluidez, como señala Ezequiel, pero que me parece que también da cuenta... por un lado, de la intensidad de la movilización social, y por el otro lado, también de la capacidad de la dirigencia política para acusar recibo de esa movilización social y poner la inteligencia al servicio de la unidad política, ¿no? Así es, Ana. Y me parece que también otro mérito es haber encontrado una narrativa muy, muy eficaz, que tampoco es obvio. Siempre es un elemento entre otros, no hay que sobrevalorar el peso de las narrativas, pero me parece que en esto de nos vamos a volver a poner de pie, Alberto encontró un modo de articular la experiencia del pasado, incluso las conquistas del kirchnerismo, sin quedarse absolutamente anclado en esa narrativa que un poco ya había agotado, y que por el contrario, esto de volver a ponernos de pie, lo que trae es como un horizonte de futuro, y esta sensación de esperanza, pero una esperanza no infundada, como era la de a esta altura, la del macrismo con el segundo semestre, sino una esperanza fundada en la propia experiencia histórica. Creo que esa narrativa fue muy eficiente. Hace unos días, Luis Brustein, en Página 2, escribió un artículo que lleva por título, si mal no recuerdo, El Corazón, y hace referencia al corazón del Frente de Todos, triunfante en las elecciones del domingo 27. Y allí desarrolla un tema que seguramente es conocido y vamos a compartir, que el gobierno de Macri puso toda la puntería contra Cristina uh-huh. Fernández de Kirchner. Uh-huh. Sin embargo, llega a este momento con un alto porcentaje Y no solo eso, un hombre del cristinismo, Axel Kicillof, gana en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas electorales, con el 52%. ¿Cómo ven este resultadito? Claro, no, bueno, por eso... esto que decía Ana también me parece interesante, que la narrativa incluyera algo de la idea del volver. Claro, inclusive estaban exacto. Los cánticos de la calle, y estaba también en el modo en el que uno necesariamente se iba a plantear, como lógicamente, con las experiencias anteriores. Uno tenía la opción de decir, bueno, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer una nueva propuesta. Y recuerden que hasta no hace mucho esa era una propuesta que decía... Los dos gobiernos fracasaron, hay que generar un tercero, digamos, ¿no? Me parece que ahí hubo habilidad también. Uh-huh. Lo que pasa es que no sé qué hubiera pasado si otros actores, pongo con nombre propio, si Massa o el propio claro. Fernández persistían en esa idea de que los dos gobiernos fracasaron, hay que generar un tercero. Porque, digamos, la experiencia que nos antecede, que es el kirchnerismo, para usar el nombre que se usa para entendernos rápido... Fue una experiencia que fue muy potente, muy innovadora, muy transformadora. O sea, y ahora podemos poner en valor justamente muchas de esas cosas que se hicieron, que las pusimos en valor implícitamente cuando vino el momento de la resistencia al macrismo, y ahora las estamos poniendo en valor también cuando toca... cuando toca volver al gobierno, cuando toca, digamos, volver a armar una estrategia y un horizonte de un gobierno que... Eduardo lo mencionaba muy bien, o sea, la figura de Axel Kicillof es incontestablemente una idea de continuidad, digamos, adaptada, pragmática, mejorada, con otras articulaciones, pero que se aleja por completo de esa idea de generar una tercera posición, por decirlo de alguna manera, que me parece que no lo permite esta lógica de que tenemos dos grandes coaliciones. Entonces nuestra labor es un poco ver qué pasa de este lado de la coalición, llamémosla la coalición de izquierda, que para mí sin duda cada vez eso va a quedar más claro. Fíjense los temas que discutimos y las posiciones que tenemos, las posiciones que tienen estos dirigentes. O sea, cuando uno se acerca acá a esta alianza que ganó, no puede decir que la política de seguridad de Bullrich estuvo bien. Y hay algunos dirigentes que ahora están adentro y tal vez antes decían otra cosa, les gustaba más esa política. O sea, no puede decir que el movimiento de las mujeres es un movimiento inexistente, está el tema del aborto, está en el... Entonces, eso se va armando de alguna manera. El tema es cómo hacer que eso, digamos, para que eso siga siendo potente, lo que llamaríamos de este lado, que es el lado el que viene demostrando que dio frutos. Digamos, un tipo de izquierda como el que está encarnada en la figura de Axel Kicillof se demostró que puede ganar elecciones. Bueno, se trata de como repensarnos a partir de ahí también, ¿no? A pesar de que fue denostado por algunos de los voceros del oficialismo, ni que hablar de las cosas que dijo Del Pichetto, por ejemplo. Kicillof, el narcocapacitador, diría Macri, ¿no? Lo dijo Macri. No, o sea, a mí me interesa señalar dos cosas, digamos. Una primera... cierto reconocimiento que se produce en la propia escena del 27 de octubre de la noche de la figura de Kicillof como el quien comandó la economía argentina en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández Kirchner, que vale decir fue el tramo más complicado y más difícil del gobierno de los gobiernos kirchneristas, ¿no? Y digo, esto que fue tan denostado y tan subestimado por el macrismo, que se cansó de tener crisis, ¿no? Pese a producir un modelo económico absolutamente funcional a los sectores dominantes, ¿no? Y concitar el apoyo de todos los sectores dominantes de la Argentina y del exterior, ¿no? Digo, Axel Kicillof condujo una economía que tenía problemas de inflación, que tenía problemas de restricción externa, que tenía problemas de puja distributiva, ¿no? Digo, y aún así, la verdad que la condujo prácticamente sin sobresaltos. Fue subestimado, sin embargo me parece que ahora a la luz de lo que sucedió cuatro años, del desastre y del descalabro económico producido por el macrismo, creo que amerita por lo menos una reevaluación de esa labor, eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, me parece que allí hubo una sabiduría, ¿no? de Cristina a la hora de establecer el mapa de relaciones de fuerza al interior del Frente de Todos, conceder, sí, la presidencia a, a Alberto Fernández, que era una figura que venía, ¿no?, que había sido operador del Frente Renovador, después que había sido operador de la candidatura de Florencio Randazzo en 2017, conceder la primera diputación de la provincia de Buenos Aires a Sergio Massa, pero al mismo tiempo también reconocer el lugar fundamental que tiene el kirchnerismo como espacio político al interior de esa gran alianza, ¿no? Y me parece que allí, bueno, una sabiduría para construir una relación de fuerza interna en el espacio político que da cuenta, me parece muy bien, del peso político que tiene Cristina y su figura como caudal de votos, por un lado, para hablar de eficacia política, y por otro lado, el peso de su liderazgo en la sociedad, ¿no? La foto del 27 muestra una sociedad argentina fracturada. 48% de un lado, 40%, guarismos que probablemente se modifiquen con el escrutinio definitivo. Sin embargo, como digo, es la foto, ¿no? Porque, como dicen algunos dirigentes, Carlos Heller entre ellos, presidente del Partido Solidario, hay que continuar con la batalla cultural para ganar a ese sector fluctuante que una vez vota por unos, otra vez vota por otros. Porque no hay que quedarse satisfecho con que el resultado del domingo es lo que marca el futuro de la Argentina definitivamente. No sé si ustedes comparten esta opinión. Digamos, la batalla cultural que hace falta encarar en forma permanente. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que nunca nos podemos quedar tranquilos cuando lo que queremos es generar políticas contrahegemónicas que van contra el sentido común del capitalismo, para decirlo en su expresión más abstracta. Siempre la batalla cultural está abierta, incluso en los mejores momentos del kirchnerismo así fue. Me parece que hay una parte importante de esa batalla, volviendo a lo que estábamos charlando antes, que tiene una dimensión generacional, y me parece que Axel también viene a representar eso, ¿no? Axel no es tan joven como todos, como los medios reflejan, ya está grande, digamos, pero es una nueva generación en la política que viene con otro perfil, con otra impronta, con una experiencia de gestión muy importante. Pero también hay otras figuras que el domingo entraron a la política con cargos públicos que son de esta nueva generación. Muchas en realidad de ellas son mujeres, y me parece que esa es una batalla, una dimensión de la batalla cultural que es muy interesante y que vamos a tener que seguir dando a fondo, esta renovación generacional que trae una nueva agenda, que trae una nueva perspectiva, y me parece muy saludable que puedan contar esa agenda y que puedan disputar esa agenda en nombre propio. Así que eso me parece que es otra de las buenas noticias de este domingo. Ezequiel, ¿algún comentario más? No, solo para agregar algo, porque coincido en todo lo que estaban diciendo. Esta representación en nombre propio va a quedar plasmada tal vez en el Congreso, sí. El nuevo Parlamento tal vez nos muestre como una foto interesante, ¿no? O sea que ahí ya va a haber en algunas intendencias también hubieron cambios. Digo, todavía sí, no, claro. Registramos un poco los cambios a nivel más institucionales y las apuestas que están dando. Yo me quedo como con una metáfora una serie de gestos que usó Axel en el medio de la campaña, al comienzo de la campaña, cuando él se lo estaba agrediendo fuerte, ¿no? Y cuando claramente las políticas del odio eran una de las estrategias por las que iba a crecer, ¿no? Conjugar temores y estrategias de odio iba a ser un instrumento de Cambiemos para la elección. Y Axel implementó esto del abrazo, sí. ¿No? Esta idea de, bueno, ellos no nos agreden, tiran, estimulan este tipo de agresividad en la sociedad y nosotros vamos a abrazar a las víctimas de este gobierno, vamos a abrazar a los que sueñan, vamos a abrazar a los que desean, necesitan vivir en este país de otra manera. Esa metáfora del abrazo me parece que fue mucho más inteligente y potente políticamente que el sí se puede, ¿no? Que, sí, claro. Que era la repetición vacía del eslogan ese del sí se puede. O sea que por ahí también hay como un camino, ¿no? Interesante. Yo no voy a ser menos que Axel Kicillof y les voy a dar a cada uno de ustedes, a cada una, un abrazo. Un abrazo culminando este segundo bloque del programa, que creo que fue un aporte a la reflexión, al pensamiento crítico, a la esperanza. Se me cruzaba una foto, recién, imaginativamente, Cristina Fernández de Kirchner presidiendo el Senado de la Nación en reemplazo de Gabriela Michetti. Les dejo la foto para que se diviertan. Si, ¡qué mejoría! ¡Qué mejoría! Y les agradecemos mucho. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que hemos dialogado muy gratamente con Ana Grondona, con Ezequiel Ipar y con Andrés Sheyman, todos especialistas en el análisis político y sociológico de la realidad argentina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Quizás porque tanto golpe recibido en estos 4 años necesitaba de una fuerza arrolladora que se le oponga, es que, por momentos, más de uno, más de una, se sienta menos alegre que ese 48% en primera vuelta acaba de brindarnos. Quizás sea porque, para variar, el poder se especializa en que estemos tristes aún en la victoria. No es nuevo. Ya don Arturo Jaureche escribió sobre el tema. El autor de Las Sonceras Argentinas sostuvo: nada grande se puede hacer con la tristeza. Desde la ciencia al deporte, desde la creación de la riqueza a la moral patriótica, el tono está dado por el optimismo o por el pesimismo. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos, y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas. Por eso, venimos a combatir alegremente, seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores, a corto o a largo plazo. Eduardo Madeo, que es referente de la más rancia capa derechosa de la política argentina, que bien puede sumarse a las huestes del menemismo, como a los de la alianza tanto de la Rúa como a la de Macri, fue clarísimo esta semana al desearle los peores males a aquellos que se preocuparon por el 40% obtenido por el actual presidente. Sí, pero permitime, antes de escucharlo, que recordemos que Eduardo Amadeo fue denunciado hace poco por recibir contratos millonarios por parte del Estado, ya que como presidente de 2 ONGs, Asociación Civil Observatorio Social y Asociación Argentina de Políticas Sociales, recibió por parte del gobierno porteño una suma de 4,5 millones de pesos entre el 2005 y el 2015. Una última pregunta. No sé si atención a declaraciones de Daddy Brievo, Pablo Echarri, que hablan en términos generales de arrasar con... pero expresan parte del peronismo, ¿no? Bueno, peor para ellos. Yo estoy encantado que estén así, que estén con tanta bronca, porque hace mucho bien. Gracias al 40%, Echarri está enojado y a mí me encanta. Brieva está enojado. Pero si le Zaffaroni... encanta, o construyen un país... No, son marginales a la sociedad. Esas expresiones de Zaffaroni, de Giardinelli, de Brieva, digamos, no entienden... El espíritu, y además está mal que lo hagan, está mal porque el país ha sufrido demasiado, tenemos mucha pobreza, tenemos muchos problemas para que alguien venga a decir esas cosas. Así que yo estoy encantado, ojalá tengan una úlcera. Pero no, no tienen ni ellos ni nosotros una úlcera. Al contrario, y a pesar de que vendrán tiempos difíciles, está la certeza de que logramos parar esa caída libre que nos proponía la Alianza Cambiemos. El sociólogo y periodista Jorge Elbaum escribió por estas horas: aquí hay fiesta, señoras y señores. Baruch Spinoza, filósofo político del siglo XVII, logró condensar una verdad esquiva. El poder intenta imponer pasiones tristes. Te intenta angustiar, deprimir, impedir que la vitalidad circule como agua linda. Frente a las pasiones tristes, debemos oponerles el espíritu celebratorio que se conjuga con la voluntad de la lucha, las ganas, el deseo, la frescura del optimismo de quien calcula menos y besa más. Ellos no pueden soportar ese aquelarre festivo y popular. Como era de esperar, los furibundos odiadores de la belleza humana ya empezaron la tarea cariocinética de limar al gobierno de Fernández Fernández y a sus bases. Empezaron por instituir la agenda de la duda, aletargada, combinada con la aritmética del desconsuelo. Y muchos compañeros confundidos la acompañaron. Buscaron cercenarte la posibilidad de reírte a carcajadas. Te ahogaron el grito nacido desde la pleura. Te quitaron el eje, te atragantaron el alarido enorme que daba por terminada esta maldición de 4 años consecutivos. Te quieren hacer creer que no debías festejar porque el resultado de 8 puntos de diferencia era escaso. Buscaron que estés pendiente de un fraude, posible o no, próximamente verificable, pero inútil frente al logro de haberte coartado tu merecida alegría. Para aguarte una celebración conquistada con militancia, con nudillos raspados de gente maravillosa marchando en las calles. Buscan que no seas capaz de comparar. Ellos ganaron por 2% en segunda vuelta y gobernaron como si hubiesen obtenido un triunfo por 30 puntos. Y ya te están pidiendo que vos, que ganaste por 8, gobiernes como si hubieras perdido. Y continúa Jorge Elbaum. El nacionalismo popular triunfó sin llegar a balotaje y pretenden que vos lo sientas como si hubieses sido derrotado. Cuando te roban la alegría, te dejan solo, aislado, murmurando en los rincones incomprensibles maldiciones y diseñando paranoias al por mayor. Al fin y al cabo, buscan que estés enojado después de haber ganado. Ahí es cuando logran que la maledicencia se te transforme en pasión triste. Es una forma de derrotarte. En el fondo, quieren que empecemos mal. Ya nos robaron mucho. Que no te roben la alegría. Es un combustible demasiado relevante y hermoso para otorgárselo a estos miserables que hacen de la codicia y la insensibilidad su dios marketinizado. Aquí hay fiesta, hay música, hay copas que se elevan al cielo. Brindamos con todos los compañeros y todas las compañeras que lo hicieron posible, hermanados, cantando una melodía reparadora con quienes sufrieron la persecución en sus cuerpos, en sus salarios, en sus empleos. ¡Ya se van! No permitamos que nos roben el abrazo. Merecemos esta fiesta. Que ninguna operación psicológica nos birle esa sensación en los ojos y en la garganta. No dejes que te operen al trasladarte al territorio de la tristeza. Aquí hay fiesta. Que los sacristanes del egoísmo neoliberal escuchen nuestros cantos. Celebrá, che, no caigas en la trampa. Que te vean eufórico desde sus torres de terciopelo y amargura. ¡Volvimos! Bailemos entonces. Aprovechemos este tema de Pléyades, acompañado en esta ocasión por Malena D'Alessio y grabado en vivo en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación para irnos festejando. Luche y baile. Y siga luchando y bailando y nos volvemos a encontrar con esta alegría la semana que viene. Seguro. Chao. Luche y baile se van. Luche y baile. Lucha y baile y se van los malos pensamientos, se van los cuervos del invierno. Lucha y baile y se van, lucha y baile y se van los malos sentimientos, se van los perros del infierno. Siembra, cultiva, cosecha y vive el ciclo de la vida. Siembra, cultiva, cosecha y vive el ciclo de la vida. Lucha y baile y se van, lucha y baile y se van los malos pensamientos, se van los cuervos del invierno. Lucha y baile y se van, lucha y baile. interminable que afecta a sus víctimas con sus tentáculos. Invoca la fuerza maligna de la oscuridad y su brazo mediático. Vengo de los tiempos remotos, mutando de rasgos genéticos. Firme pacto con el demonio donde los diabólicos se vuelven bélicos. Y así los siglos de los siglos y sus patrones. El ser humano aniquilando civilizaciones. Son tiempos difíciles, son tiempos violentos. Nos inocularon el virus de la alienación y el aislamiento. Digo, por eso rezo al sol una oración, rezo a la luna, la santa madre de la devoción y la lujuria. Esto es una pasión, esto es una locura. El día de la redención será un día de lluvia. Vengo prepotente porque sigo la corriente. No me guío por la gente, solamente psicorrática. Busco las palabras que me den las instituciones para seguir adelante porque soy una lunática. Esto es estratégico, nunca es espontáneo. Un plan maquiavélico, con fines foráneos. Fines foráneos, fines foráneos. Para toda la gente que nos lastima y nos hace daño. Esta es la fiesta de la victoria. Luché y bailé para cambiar la historia.